Plan San Marcos. Plan San Marcos. Entrevistas, agenda y música sobre la actividad cultural sanmarqueña. Los miércoles a las 10 por Radio Garabato. Se repite los viernes en el mismo horario. Plan San Marcos. Plan San Marcos. En nuestro pueblo siempre hay algo para hacer. Plan San Marcos cuenta con el apoyo de Agenda San Marcos. Qué loco, ¿no? Bienvenidos una vez más a Plan San Marcos, este programa de agendas y entrevistas que se realiza desde la Dirección de Culturas de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Mi nombre es Ale Raymond, al aire en este programa. En la operación está Vero Barros y estamos saliendo en vivo ahora que es miércoles y son las 10 y minutos de la mañana por Radio Garabato FM 88.3. Este programa se repite los miércoles a las 12 por FM Línea 1 en Cruz del Eje 88.5, los jueves a las 10 por Radio Quilpo, los viernes nuevamente por la Radio Garabato a las 10 de la mañana y los viernes nuevamente a las 12 por Línea 1 FM 88.5 allí en Cruz del Eje. Así que este programa tiene una parte temporal y una parte atemporal porque vamos engañando al tiempo. Les cuento, para la gente que está escuchando en vivo, que hoy llovió un poquito en los sauces, un poquito, unos buenos chaparrones en el Rincón apenitas, y por lo que vemos acá en el pueblo no cayó ni una gota, así que por ahora la lluvia sigue siendo pura fantasía. En el programa de hoy tenemos varias entrevistas, tenemos una agenda cargadita, así que vamos a poner la música nomás, así nos vamos a la primera entrevista. Rock and roll, puro y crudo rock, aquí en Plan San Marcos. Esto se debe a que estamos aquí con Daniel Domínguez, más conocido como El Peluca. Lo que estamos escuchando es Ya, que es una formación, un grupo que fue variando, mutando y que ahora se llama Los Optimistas. ¿Cómo está, Peluca? Buen día Cruz del Eje, buen día San Marcos Sierras. Y sí, contento de poder seguir tocando. Contento de poder seguir presentándome con la banda. Y bueno, ahí el próximo domingo en el Centro Cultural Marcelo Pais, ahí en la Casa de la Cultura, a las 10 de la noche, llueva, truene, caiga piedra, no hay problema, estamos bajo techo. Así que bueno, sería un gusto recibirlos a todos los que quieran venir. ¿Es original hacer rock en el 2025? Y qué sé yo, es como hacer tango en los 70 o tango en los 80. Pero bueno, es parte de la cultura. Yo como museólogo, saben que tengo el Museo Hippie, así que bueno, me gusta toda esa brecha, ese segmento de la historia donde la música de rock llegó a su punto más alto, y bueno, me parece que es bueno sostenerlo. Igualmente la idea es no hacer covers, sino que sigo componiendo rock and roll, como en aquella época, y bueno, todos los temas son todos originales, de creación mía, con la colaboración de Chulo y de Mauro, que también se ponen las pilas y hacen todos los arreglos, y bueno, la banda está sonando muy bien. Peluca es además el dueño, director, gerente, cadete, fundador, ordenanza, fundador, albañil, electricista. Bueno, hago todo ahí en el Museo Hippie. Del Museo Hippie, que ya tiene 25 años funcionando acá en San Marcos Sierras. Y me pienso un poco que el o sea, tu museo habla de la contracultura. Sí. Y el rock fue en su momento contracultura, después fue cultura mainstream y quizás ahora ya está por volver a ser contracultura. Yo creo que sí, porque bueno, siempre el rock fue un vehículo de transmisión de un pensamiento revolucionario, renovador, y bueno, y nunca perdió esa esencia. Yo creo que en tres países en el mundo fue donde fue más fuerte, y que fue Inglaterra. Primero en Estados Unidos, que con toda su onda folk y con la música, influencia de la música negra, y bueno, después los ingleses lo mejoran con, bueno, tienen otra formación de música clásica y qué sé yo, y bueno, el rock comienza a tener otra relevancia. Y en Argentina, que es el tercer país donde pega fuerte esto, a través de aquella presentación de la película, bueno, no me acuerdo. ¿Hasta que salga el sol? No, mucho antes. Una película que se llama Venga a bailar el rock, que, bueno, donde aparece Eddie Pequenino haciendo música de rock, inspirado en la película Semilla de Maldad, ¿no es cierto? Que bueno, donde Bill Haley y sus cometas y la gente, cuando se presenta esto en el año 57 en Buenos Aires, causa una explosión, los jóvenes empiezan a bailar entre las butacas de los cines, y bueno, todo eso se va expandiendo, pero en Argentina lo más importante es que toma un carácter distinto. La poesía del rock en Inglaterra y la poesía del rock en Estados Unidos es berreta. En cambio, con la influencia de los músicos locales como Javier Martínez, como Morris, como, bueno, tanta otra gente, toma otro carácter la poesía dentro del rock y transmite mucho más cosas. Deja de ser una letra estúpida y pegadiza para tratar temas sociales, para dar enfoques poéticos de espacios, de lugares, de situaciones, lo enriquece mucho el rock, ¿no? Ni hablar de Spinetta y de toda esa gente que bueno, hizo tanto por este género. Y nosotros, desde nuestro modesto lugar, queremos darle para adelante en ese sentido y conservar esa cultura. Estamos hablando con Daniel Domínguez, el Peluca, porque este domingo 2 en la Casa de la Cultura a las 22 horas se va a presentar Los Optimistas. Hay una noche de rock and roll, carnaval para bailar. ¿El rock tiene humor también? Sí, por eso traigan corneta, pito, serpentina, papel picado. Después barremos. Pero bueno, no se olviden los pomos, vamos a jugar al carnaval ahí en el show. Bien, así que un rock de carnaval, una propuesta sí, distinta. Claro. Sí, como en los viejos tiempos. Bien. Bueno, que la gente que le gusta esto, que es la gente de mi generación, bueno, los esperamos, y a los jóvenes también, vengan a ver de qué se trata esto de hacer rock and roll y disfrútenlo también. Entrada libre, salida a la gorra. Entrada libre, y a la salida los mangueamos porque necesitamos plata para cubrir todos los gastos y todo, así que tráiganse un restito ahí para tirar en la gorra. Pero al final, y de acuerdo con cómo les haya parecido el show. Bien. Entonces, repito las coordenadas. Domingo 2, Casa de la Cultura Marcelo Paiz, Moreno y los Algarrobos, aquí en San Marcos Sierras, a las 22 horas, Los Optimistas Rock and Roll Carnaval. Sí, ahí estaremos. Bien, impecable. Entonces, muchas gracias, Peluca, y presentate el tema que vamos a escuchar, porfa. Vamos con cuál escuchamos. Recuerdo, supongo que vendrá ahora. Ahora y aquí, bien. aquí. Y te advertí que no me mires así. Mientras tú bailas, sube la sangre en mí. Y te advertí que no me mires así. Con este frenesí te tengo enfrente, bailando para mí. Me vuelvo loco cuando me miras así. Sos una estrella brillando para mí. Este cordobés se activa con la Agenda San Marcos. Publica gratis tu actividad. 3549-520-734. Al aire aquí en Plan San Marcos. Ha pasado Los Optimistas, que como dijimos estarán el domingo 2 presentándose en la Casa de la Cultura, y en la Casa de la Cultura está abierta la convocatoria a talleristas que con estos talleres anuales o semanales o no, semanales no, semestrales, que comenzarán a partir de a fines de marzo en la Casa de la Cultura. Para presentarte, para dar algún taller en la Casa de la Cultura, tenés que mandar un mail a casaculturasms@gmail.com o acercarte personalmente ahí a Moreno y los Algarrobos y presentar tu propuesta con una breve reseña de tu experiencia, de los conocimientos y habilidades en el área. Bueno, el nombre del taller, las necesidades para el dictado, la carga horaria y a quién está destinado. Tenés tiempo para presentar la propuesta hasta este viernes 28 de febrero, donde cerramos esta convocatoria. Así que si querés dar un taller en la Casa de la Cultura, por favor, podés hacerlo presentándote personalmente o por mail a casaculturasms@gmail.com. Ahí en la Casa de la Cultura, ya que estamos, vamos a decirlo, funciona la Biblioteca Mautas, que abre por la mañana, martes, miércoles y jueves de 9 a 13. En la biblioteca podés acceder, por ejemplo, a un material que nos dejó la gente del Agrónomo. La semana pasada estuvimos conversando con el director de la película El Agrónomo, que se presentó el sábado en la Casa de la Cultura con muy buena convocatoria, y nos dejaron un material sobre soberanía alimentaria, agricultura familiar, agricultura sustentable o sostenible, un material publicado por la editorial Rosa Luxemburgo. Si te interesa este material, todo nuevito, recién hecho, podés acercarte a la biblioteca y chusmearlo, llevártelo, hacerte socio de la biblioteca y demás. Esto se encuentra en la Casa de la Cultura, Marcelo Pais, Moreno y los Algarrobos, ya lo dije. Ya que estamos, voy a pasar revista a otras actividades que hay ahí en la Casa de la Cultura. Hoy, en el Punto Digital, como todos los miércoles, se prende la Xbox. Hay una tele gigante, hay una consola con algunos juegos. Está el FIFA, está uno de Toy Story, hay uno de tenis. Entonces uno puede ir y jugar a los videojuegos. Los miércoles, de 19 a 21 horas, es libre y gratuita esta actividad. Podés ir a jugar. De eso se trata. Y también en la Casa de la Cultura está el Museo del Pueblo de San Marcos Sierras. Está en este momento la muestra Territorio Contenedor de Movimientos, una muestra creada con parte del material que fuera del Museo de Rumihuasi de Yamil Nieves del Castillo. Podés visitar la muestra jueves, viernes y sábados de 10 a 13, jueves, viernes, sábados y domingos de 19 a 22. La entrada es libre, se aceptan colaboraciones. Esta muestra estará durante el mes de marzo, así que quienes no la conozcan pueden ir a visitarla y enterarse un poco de una forma de ver el pueblo de San Marcos Sierras. Ya que está Peluca acá, vamos a decir que este no es el único museo que hay en San Marcos. Tenemos el Museo Hippie, que se puede visitar ¿cuándo, Pelu? Y se puede visitar de jueves a lunes, de 10 de la mañana a 13 y de 17 horas a 20, con una hora de tiempo para verlo completo. Muestro una construcción alternativa restaurada, hago una visita guiada mostrando la colección. Son todos originales de reconocidos artistas y personalidades del mundo. En otra sala paso un video, historia y filosofía, una síntesis de mi tesis de cómo se forma el pensamiento hippie a lo largo de la historia, y finalizo invitándolos a participar en la construcción de una pieza conceptual. Se pide una contribución al terminar la visita para sostener el museo. Y bueno, los esperamos a todos. Ya llevamos 25 años de sostener el único museo hippie que hay en el mundo. Esto es en el Callejón de los Duendes, siguiendo los carteles. Siguiendo, sí, por el Paseo de los Duendes, o, bueno, ha tenido tantos nombres ya. Avenida de las Tres Eras. Pero cuando agarras Avenida de las Tres Eras, en el Callejón de las Loras. Al fondo de los eucaliptos, ahí tengo mi ranchito, decía un folclorista. Y después pasaba a nombrar todas las dolencias que tenía en el tripelito. Sí, y le mostraba todas las cosas que tenía. Igual, hago lo mismo que el gaucho. ¿Cómo es entendido? Usted que es entendido verá. Bueno, así que queda hecha la invitación a conocer el Museo Hippie también. Y yo les hago una invitación más este miércoles, o sea, hoy mismo. A las 21 horas se presentará Paola Bernal y su grupo con Joel Costas y con Pampi Torres en la Casa de la Cultura. Hoy está Paola Bernal con Singi Wari en danza y con Lucho Galo pintando en vivo. Así que es esto esta noche en la Casa de la Cultura. La entrada cuesta 4.000 pesitos y a partir de las 21 podrán disfrutar de este espectáculo. Así que vamos a escuchar a Paola Bernal haciendo Vidala Guerrera y volvemos. hermoso hijo del sol. ¡Que vivan las cejas, que viva el canal! Por todo Santiago yo quiero cantar. ¡Que vivan las cejas, que viva el canal! Por todo Santiago yo quiero cantar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hola, querida gente de San Marcos, aquí paso para invitarles un concierto que estaremos dando este miércoles 26 de febrero en la Casa de la Cultura Marcelo Páez, compartiendo junto con Cinci Wari en la danza y, y el arte plástico de nuestro querido Lucho Galo. Nos vemos por ahí, les dejo un abrazo enorme. Sumate a la Agenda San Marcos. Toda la información cultural de la semana en tu celular. 3549-520-734. Buenas, buenas, somos Tusui, Danzas de la Tierra. Este jueves 27 de febrero a las 20:30 horas en la Plaza Cacique Tulián nos estaremos presentando, última presentación del verano, así que ahí nos vemos. Hola, bueno, mi nombre es Erika Neis, vivo acá en San Marcos hace 10 años, soy actriz, he presentado varias propuestas actorales y de clown y de comedia musical acá en el pueblo. Y esta vuelta vengo a traerles un reestreno de Y si yo fuera mi madre, una obra de la que estoy muy orgullosa, con dirección de Andrea Ferpo y la presencia como actrices de Laura Robino y de Carolina Bustos, orgullosa del elenco. Es una obra que mezcla un poco de teatro, un poco de improvisación teatral y un poco de psicodrama. Así que nos hace pasar por diferentes estadios de risa, de emoción, de tristeza, bueno, según lo que va surgiendo a través de la obra. Así que los invito a todos este jueves 27 de febrero y el jueves 6 de marzo vamos a estar en la Casa de la Cultura a las 21 horas, puntual. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Erika invitando a la función de Y si fuera mi madre. Y yo ahora paso a la información porque este viernes se va a realizar la actividad que se llama Que solo ardan las almas. El fuego lo arrasa todo, menos la conciencia de nuestra comunidad. Este viernes tenemos una celebración en la Plaza Cacique Tulián, donde estará la yuyera, estará la cuerda de candombe. Y esto viene de la mano de Ecosis Media. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Leonardo Anselmi, que es argentino, que es director de esta fundación. Ahora me aclarará él. Acá, googleándolo, dice que es vegano y que es uno de los responsables de que en Cataluña no hubiera más corrida de toros. Ya me dirás si todo esto es cierto o no. Leo, ¿cómo andás? Aquí Alejandro Raimond te saluda. Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Yo espero que no sea cierto que una sola persona pueda conseguir que se prohíban las corridas de toros, así que, pero me culparon, pero en realidad fue un movimiento social espectacular. Pasa que como yo era el portavoz, nos gusta poner nombre y apellido a estas causas maravillosas, pero fue la sociedad catalana la que consiguió eso. Y sí, efectivamente, Cosis Media en realidad es una productora de cine, de las primeras del mundo, creo yo, de cine regenerativo. Son estas productoras que dicen que tienen que dejar las cosas un poco mejor que como las encuentran cuando hacemos cine, y por eso terminamos rodando allá en los incendios del Valle de Punilla. Bien, vamos a aclarar porque mucha gente me pregunta, ¿vienen a presentar una película? No, vienen a celebrar. La película la veremos algún día. Sí. Lleva tiempo hacer una película, lleva mucho dinero, mucho trabajo, muchas horas de postproducción. Así que por ahora lo que tenemos es la presentación en sociedad, quizás porque mucha gente aquí en el pueblo no sabe que Ecosys Media estuvo trabajando. Y bueno, y la celebración de lo que a nosotros nos hace muy bien, porque hemos pasado un momento muy catastrófico acá en el pueblo, más de 20 días en estado de incendio, y el pueblo unido logró frenarlo. El pueblo, no solo el pueblo unido, pero gracias al pueblo unido nos salvamos. Así que eso es un poco lo que estaremos celebrando este viernes en la plaza, ¿cierto? Definitivamente. O sea, es que nosotros fuimos a grabar unas imágenes para un documental que llevamos algún tiempo preparando. Es un documental que se llama Porquería. Ajá. Explica el impacto de la ganadería industrial, de la agroindustria, de cómo el aumento de la frontera agrícola siempre es a base de naturaleza, de diversidad biológica y, por tanto, de nuestra propia salud y seguridad. Este documental está presentado por Darko Peric, que es veterinario y actor. Quienes vieron La Casa de Papel es quien hacía de Helsinki en La Casa de Papel. Y tiene una serie de colaboradores, entre ellos Nicolás Pauls, que es argentino y que ha ayudado en este documental. Entonces fuimos allí con un pequeño equipo de rodaje durante los incendios, porque una de las cosas que queremos demostrar y queremos mostrar y demostrar en este documental es que en gran parte de los incendios forestales que se realizan son para reducir, digamos, la frontera de la naturaleza y aumentar la frontera normalmente agropecuaria, otras veces del extractivismo o especulaciones en general. Pero cuando estuvimos en Punilla, pensamos que además de nutrir este documental llamado Porquería, queríamos también hacer un documental específicamente, o mejor dicho, la información que relevamos ahí, que rescatamos ahí, daba para un documental más, daba para un pequeño hijito de Porquería o hermanito de Porquería, y estamos trabajando en él en este momento. O sea que, digamos, Punilla, no solamente fuimos ahí a recoger imágenes, sino que nos inspiró, y particularmente San Marcos Sierra nos inspiró a poder hacer otra cosa. Lamentablemente no está listo todavía, como bien decías, requiere un tiempo, requiere inversión, requiere trabajo, pero bueno, en eso estamos. Pero lo que sí queríamos hacer es agradecer al pueblo de San Marcos Sierra la acogida que tuvo nuestro equipo de rodaje, el que podamos haberles acompañado, y creíamos que la mejor manera de agradecer es hacer esta fiesta que estaba pendiente, ¿no? Porque yo creo que fue una fiesta pendiente, el fuego se fue y se quedaron las ganas de volver a encontrarnos, y estas fiestas de pueblo, ¿no? Con la fiesta en su concepto original, no este concepto capitalista que tenemos ahora de que para la fiesta hay que meterse $1,000 en ropa y gastarse 100 en salir, sino la fiesta popular, ¿no? La fiesta de la gente que vive cerca, ese sentir colectivo que se demuestra en la fiesta, que es el origen de toda nuestra cultura. No es la guerra, es la fiesta el origen de nuestra cultura. Entonces, por eso queríamos regalarle a San Marcos en agradecimiento esta pequeña fiestita, y ahí es que estamos organizando, y también vamos a hacer algunas imágenes que claramente también podrán ir al documental finalmente. Bien, impecable. La verdad que sí, acá no nos gastamos $1,000 en ropa, eso te podés quedar tranquilo. Sí, y yo coincido bastante. La diferencia entre encuentro y fiesta o festival, por ejemplo, donde uno está más cerca de la gente, o no estamos más cerca unos de otros, me parece que por lo que entiendo ese es el concepto. Sí, recuperar eso, ¿no? Que nos lo robó el mercado, vamos a decir así. Hemos puesto la fiesta en manos del mercado cuando era algo distinto, a ver si podemos volver a lo mismo. Sí que es verdad que San Marcos es de los pocos rincones del mundo que no se ha dejado arrastrar tan allá, vamos a decir así, en esta vorágine capitalista, pero bueno, por lo menos recordar que tenemos eso, que tenemos ese potencial, esa capacidad de encontrarnos, de reunirnos y de festejar el que estamos juntos, y que el fuego no nos llevó por delante, ¿no? Y también una forma de tomar conciencia de que lamentablemente van a venir más, y tenemos que estar con la misma preparación. El gobernador creo que fue que dijo que estábamos en temporada de incendios, a lo cual Doña Jovita le contestó: no, temporada de incendio, temporada será de lluvias o de otras cosas, pero no estamos dispuestos a acostumbrarnos a que haya una temporada de incendios. Qué grande, Doña Jovita. Sí, es cierto, Ahí se dan dos variables, Ale. Hay una variable que es real y es que el cambio climático, que bueno, no me gusta llamarle cambio climático porque fue una palabra muy abrazada por ciertos sectores, pero sí que hay una emergencia climática. No tiene sentido negar que hemos generado muchas acciones de carácter antrópica que han modificado el clima, eso es un hecho. Entonces, todo se está un poco revuelto en este momento y es probable que haya más propensión a que puedan darse unos calores o unas temperaturas o, mejor dicho, un conjunto de condiciones que van a favorecer el fuego. Ahora, los fuegos son intencionados, eso es un hecho. La gran mayoría de los fuegos que se han generado son intencionados en toda Latinoamérica. Mirá, te doy un dato muy, muy claro. En el año 2022, más o menos, hubo unos 18.000 incendios en toda Latinoamérica. En el año 2023, unos 80.000. Y en el año 2024, 400.000. Y algunos de ellos llevaron millones y millones de hectáreas, se llevaron millones de hectáreas por delante. No estamos teniendo conciencia de cómo en dos años, en apenas 24 meses, yo creo que se han sacado la careta y ya se dan cuenta que no les genera ninguna repercusión negativa generar fuegos, y sí una repercusión positiva porque tienen más pasto para poder producir el cereal que luego va a engordar los animales que se van a comer en Europa o en China, por ejemplo, ¿no? O que van a aumentar el extractivismo para poder generar justamente las mal llamadas energías verdes. Entonces, bueno, todo esto que es lo que queremos un poco plasmar en el documental, y toda parte lo haremos acompañando historias particulares, ¿no? Historias particulares que nos hemos encontrado en San Marcos, gente en la que nos hemos hecho muy amigos, además, después de haber estado juntos ante las llamas. Bien, estamos hablando con Leo Anselmi, que es parte de la Fundación Ecosis Media, que este viernes 28 a las 19 horas en la Plaza Cacique Tulián, si el clima acompaña, estaremos celebrando y presentando esto que se llama que solo ardan las almas, si no me equivoco, se me fue. Así es. Que solo ardan las almas, así es. Leo, ¿me contás un poco más de Ecosis Media? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo sí. eligieron el cine como trinchera? Sí, es bueno esto. Mira, yo vengo del activismo, tal y como mencionabas, del activismo de protección de los animales y de protección de la naturaleza. Trabajamos también desde hace muchos años con pueblos originarios, desde diferentes trincheras, ¿no? Desde las organizaciones civiles. Y siempre hemos tenido el apoyo de personas famosas, ¿no? Personas del mundo del cine, actores, actrices, directores de cine que siempre nos han dado su apoyo de alguna manera. Y hace algún tiempo, hace como 5 o 6 años atrás, una buena amiga actriz española me dice: Leo, yo estoy podrida de sujetar un cartelito diciendo liberen a Willy. Dice: quiero hacer algo más. Me dice: ¿qué podemos hacer? Le digo: bueno, ¿qué sabes hacer? Dice: actuar. Y ahí dijimos: bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no el cine, que es una expresión artística y además tiene unas capacidades impresionantes de comunicación? Desde mi punto de vista, hasta la fecha, han sido, en su mayoría, no todos los ejemplos, pero han sido bastante negativos, ¿no? El cine, siempre que ha pasado por algún lugar natural, lo ha deteriorado. Siempre que ha ido a algún determinado lugar a rodar, han llevado gente de fuera, no contratado al público local, se ha maltratado hasta la infinidad, hasta la saciedad, los animales para poder hacer películas. Entonces dijimos: ¿por qué no hacer un cine distinto? Y a eso le hemos llamado cine regenerativo. Un cine no solamente que no impacta negativamente, sino que incluso impacta positivamente. Mira, te pongo un ejemplo. Este documental, o sea, cada una de nuestras películas o documentales o series va siempre a ir asociado a un proyecto de transformación real, tangible. No muy grande, porque no se pueden hacer cosas extremadamente grandes así, pero sí muy tangibles. Entonces, cuando estábamos rodando Porquería, fuimos a visitar a la comunidad del Algarrobal, del pueblo Com, en el Chaco. Ellos lograron, a través de la desobediencia civil, frenar una macrogranja que se iba a construir en ese maravilloso impenetrable. Y entonces fuimos a hacer una entrevista con ellos y nos dimos cuenta que, más allá de esta gran hazaña, hace mucho tiempo que ya son víctimas de la ganadería industrial, que sufren el veneno de la ganadería industrial, porque todos los monocultivos que les rodean, que están destinados al engorde de animales, han generado un gran impacto en las napas subterráneas de agua, el agua que ellos utilizan, que está completamente contaminada ya. Ellos tienen mecanismos para limpiar el agua de lo que es los metales pesados de la naturaleza, vamos a decir así, porque son aguas pesadas, pero no tienen ningún mecanismo para lo químico. Entonces están enfermando gracias a esto. Así que bueno, después de hacer las entrevistas decidimos que íbamos a tomar un compromiso con esta comunidad. Ya hemos construido 6 aljibes y la idea es llegar a 36 antes de que terminemos de rodar el documental. La idea es llegar a construir para que toda la comunidad vuelva a tener agua. Y eso para nosotros es el cine regenerativo. No solo denunciar que no tienen agua, sino tratar de hacer algo para que vuelvan a tenerla. Es una productora, la que hemos creado, es una productora que no tiene ningún objetivo económico, no persigue ningún beneficio económico, nuestro pacto de socios incluso así lo expone, no lo hacemos para obtener rédito, sino para obtener un rédito en otro sentido, ¿no? Un rédito en un sentido más político, espiritual también, poder ayudar a todo aquello que vemos que necesita ayuda. Nuestras cámaras lo muestran, pero intentamos que nuestra producción también en alguna pequeña medida genere esos cambios. Y eso es Ecosismedia. Estamos trabajando con este documental que se llama Porquería. Estamos trabajando con otro documental muy interesante que tiene como presentadora Nicolás Pauls. Se llama L. Es un documental que habla de los elefantes en cautividad, pero también entronca con la necesidad de nuestra humanidad de reencontrarse con la naturaleza y cómo los elefantes pueden ser un buen espejo para la humanidad, para que podamos copiar algunas de las cosas que ellos tienen tan interiorizadas. Estamos haciendo otro documental en el Caribe suroccidental, allá trabajamos con la comunidad Triol del Caribe suroccidental, que son los nietos o hijos de los esclavos que fueron llevados al Caribe para el trabajo y que ahora tienen independencia, son considerados un pueblo originario. Se cortó. Estábamos hablando con Leo Anselmi, director de Ecosismedia, que este viernes 28 en la Plaza Cacique Tulián, esta fundación, que es lo que estaba explicando Leo, nos invita a esta celebración. Ecosismedia estuvo aquí durante los incendios, filmando, más por la zona del Quilpo, y bueno, y este viernes nos invitan a presentar esto, no lo que filmaron, sino esta puesta en sociedad. Junto a la Yuyera y la Cuerda de Condombe. Esto es el viernes 28 a las 19 horas en la Plaza Cacique Tulián. Leo, ¿estás ahí de vuelta? Ya volví, perdón. Bien. No sé por qué estábamos en el Caribe. Estábamos en el Caribe ya, ¿no? Ya sí. Estábamos sintiendo el calorcito. Sí. Bueno, ya estamos trabajando un docu que se llama One Sea, One Future, que explica un poco la necesidad que tenemos también a nivel político de poder entender que la naturaleza no respeta los límites de los países que hemos establecido en las diferentes convenciones y que los países tienen que articular de forma coordinada los programas de conservación de especies y de ecosistemas. El Caribe es perfecto para esto porque el Caribe no es un gran ecosistema, sino un rosario de pequeños ecosistemas unidos entre sí por esas corrientes circulares. Y entonces estamos apoyando a una comunidad originaria de allá para hacer una campaña y además rodando un documental, como decía, que se llama One Sea, One Future, que explica un poco esto, ¿no? Y que abre el juego a esta, en el mundo del cine, porque nunca en el cine se había mostrado esto, abre el juego a esta maravilla étnica que se vive en el Caribe, que es única a nivel mundial, que es irrepetible, y que están en una situación muy grave. El Caribe, si no se toman decisiones muy importantes y drásticas, en una década podría entrar en un proceso de no retorno en materia de conservación de corales y esto lo convertiría en un mar de agua y sal, un mar muerto. Entonces, bueno, este documental explica un poco esto y estamos empezando a escribir también algo de ficción. Yo creo que más o menos en el mes de septiembre vamos a hacer público el gran repertorio que estamos preparando. Y bueno, esto es un poco Ecosismedia, algo muy embrionario, pero los momentos embrionarios son maravillosos porque dice que es cuando más conexiones se generan y más enlaces energéticos se generan, así que estamos en este maravilloso momento embrionario. Hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias entonces por tu tiempo y nos vemos este viernes en la Plaza Cacique Tulián para esta celebración de Ecosismedia en San Marcos Sierras. Al contrario, gracias a ustedes por el altavoz y sí, exacto, en un par de días ya nos damos un abrazo. Bien, así que bueno, te saludo Leo y seguimos aquí con Plan San Marcos, vamos a escuchar a Espejismos, no, digo, a Los Redonditos de Ricota haciendo Un Ángel para tu Soledad, porque el lunes estará Espejismos presentándose en el camping municipal. Thank you. mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad, desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. Estás escuchando Un Ángel para tu Soledad de Los Redonditos de Ricota, y yo te hago una invitación porque este lunes 3 en el camping municipal va a estar presentándose Espejismos. Vamos a hacer una fiesta de carnaval que empezará con la murga Esclavos del Sol, después seguirá con folclore, espejismo, habrá cuarteto de la mano de Rocío Ferrer, así que este lunes 3 hay festejo de carnaval en el camping municipal de La Quebrada. Esto es libre y gratuito y ahí podés venir a bailar, va a haber puestos de comida, va a haber barra, va a haber feria, así que venite el lunes 3 desde las 19 horas a este festejo en el camping municipal. Hola, San Marcos querido. Acá Burri, invitándoles a mis espectáculos de este fin de semana de carnaval. Comenzaremos el sábado 1 con Hamlet solo en Casa de Cultura, que fue estreno en esta temporada. Una versión de 50 minutos de Hamlet de William Shakespeare. 22 horas, Casa de Cultura. El domingo, Laila Bricolage, que fue estreno del verano pasado. Se está repitiendo este año, si todavía no la viste, la podés ver en el patio hermoso del Runa a las 10 de la noche del domingo. Y el lunes será el cierre de mi temporada y el cierre del fin de carnaval en el Paseo del Anfibio a las 22:30 con Laila Maestra. Seguramente ya la viste, pero tenés a alguien más para invitar. Muchas gracias, nos vemos en los espectáculos. Disfruten el carnaval. Las actividades imperdibles de la semana, consultalas en la Agenda San Marcos. Seguinos en Facebook e Instagram. 3549-520-734. Agenda San Marcos. Muchas actividades tenemos estos días en San Marcos Sierras. Pasó el cierre de temporada, vino carnaval Y bueno, quiero nombrar brevemente las actividades que va a haber en la Plaza San Marcos Sierras. El viernes, como dijimos, va a estar la Yuyera. Va a estar Nico Pols, cosa que nos dijimos. El conductor del evento del viernes va a ser Nicolás Pols. El sábado 1 de marzo está Ballet Encanto de Oriente y La Psicotropical. El domingo habrá folclore de la mano de Apo Andino. El lunes 3, como dije, está el festejo de carnaval en el camping municipal. Y el martes 4 estará Circo El Jarillal, ahí para que los peques vean un poco de acrobacias. Eso es en la Plaza Cacique Turián. En la Casa de la Cultura tenemos hoy a Paola Bernal. Mañana está Y Si Yo Fuera Mi Madre, esta obra de teatro. El viernes tenemos cine, el sábado está Hamlet y el domingo están Los Optimistas. Acabo de decir que el viernes tenemos cine y para eso está aquí Gabriel Piñeiro por segunda vez en este programa. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Tenés buena voz, Gaby, ¿eh? Podrías hacer radio. Es la voz de la mañana, por eso. Ah, después bueno. Se va desinflando. Un poco de unos cigarrillos negros y ya. Bueno, Gabriel Piñeiro es cineasta, es director, es productor, es también, salvo actor, todo lo demás. Por ¿no? ahora no. Bien, bien. Gaby, ¿estás viviendo en este pueblo hace más de un año ya? Sí, un poco más de dos años y medio más o menos. Ahí va, y andás con tu cámara por todos lados y por ejemplo te pusiste a hacer un documental sobre la pasarela. Tal cual. En realidad las dos películas que vamos a proyectar el viernes, las dos están hechas en estos últimos dos años y medio, desde que me vine a vivir acá. Lo de la pasarela es lo más reciente, fue concluida el año pasado. Se rodó en los veranos del 2023 y 2024 y se estrenó en octubre del año pasado. Es un documental poético, vamos a definirlo así, en esa categoría. El cine documental hoy en día es muy amplio, se va más allá del documental informativo, que es una de las fue quizás la categoría más clásica, ¿no? Y que existe todavía, obviamente. Hay documentales más experimentales, documentales poéticos, desde ese lado. Si bien tiene una intro que es pertenece al documental clásico, está hecho con fotos de época, con un poco poner en situación, para la gente que no es de San Marcos, ¿dónde está San Marcos? ¿Qué es la pasarela? ¿Cuándo se construyó la pasarela? Y después, bueno, hay todo un desarrollo que tiene que ver más con el lado poético de ese lugar. Es un lugar que muy emblemático, la pasarela, porque es un lugar de encuentro de la comunidad. Esta comunidad sabemos que es una comunidad muy diversa, pero bueno, parece confluye en la pasarela. Tal cual, yo lo entendí así, sí. Los candados, por ejemplo, ¿qué temáticas es de los candados? Bueno, los candados no es solamente acá de San Marcos, tiene que ver algo es un tema que tiene que ver con los enamorados, en otros lados, bueno, y acá forman parte también de ese folclore. Quizás acá tienen alguna connotación adicional, ¿no? ¿Vos encontrás en la pasarela algo que es propio de San Marcos, digamos? Para mí sí. Identitario. Sí, totalmente. Es un lugar que donde parece que estuviera concentrado toda la esencia de este pueblo. Vamos a decir, estoy haciendo una especie de síntesis, ¿no? Esa gran diversidad cultural que hay acá, parece que ahí convive en armonía. Ahí va. Gaby, y dos documentales dijimos. ¿Se va a presentar la pasarela? ¿Qué dura cuánto? La pasarela dura 27 minutos. Ajá. ¿Y que tiene que una voz en off y son imágenes? La pasarela, claro, la primera parte, que sería la parte que se acerca más al documental clásico, tiene una voz en off, un locutor que va, vamos a decir, comentando un poco dónde está ubicado este pueblo, cuándo construyó la pasarela y acompañado con fotos. El resto es imagen y sonido. El sonido ambiente es un trabajo muy sensorial y algo de música. Algo de música hecha para la película, ¿no? Música original. Ajá, mirá vos. Sí. ¿Quién la hizo? La hizo Maxi Storani, no es de este pueblo, es un músico de Buenos Aires que ya trabajó conmigo en otras películas. Ahí va. Y la segunda película que se va a presentar este viernes en el Cineclub nómade en la Casa de la Cultura es El Sentido del Fuego. Exactamente. Esa fue la primera película que yo hice cuando me fui a vivir acá. Yo cuando me instalé en San Marcos, estuve viviendo en Las Gramillas, y justo unos meses antes había habido un incendio ahí, y bueno, todo el lugar, lo que me rodeaba, estaba asolado por el incendio, ¿no? Había sido asolado por el incendio, quedaban los restos, era bastante tenebroso el panorama. Yo empecé a filmar un poco eso, un poco el entorno, y bueno, justo ahí me llega un cuento que escribió Guillermo Sicchello, que es un psicoanalista y escritor que estuvo el año pasado acá en San Marcos dando una charla, una conferencia. Él vive en San Luis, en Carpintería. Unos meses antes también habían tenido un incendio ahí y él a raíz de eso escribió un cuento. Y bueno, en base a ese cuento yo armé un poco la estructura de la película. Pero bueno, la película se refiere a San Marcos. Lo característico de esta película es que el tema del incendio no está visto desde el lado humano, sino desde la naturaleza, ¿no? O sea, el sujeto es la naturaleza. La naturaleza que, si bien no se explica por qué, el porqué del incendio, pero bueno, visto desde la subjetividad de la naturaleza, cómo se va resarciendo de la destrucción. Estamos charlando con Gabriel Piñeiro, que este viernes 28 a las 21:30 en la Casa de la Cultura estará presentando sus dos películas, La Pasarela y El Sentido del Fuego. Y bueno, y anda ahí por la cámara. Me estaba preguntando cómo se te ocurre a vos decir, bueno, ahora voy a salir con la cámara a ver qué me encuentro, o ahora voy a salir con la cámara a buscar esto. Yo creo que más que todo los temas me van encontrando a mí. En realidad todos estos trabajos pertenecen a una serie de trabajos que se van a seguir haciendo, que tienen que ver con San Marcos, ¿no? Con lugares, situaciones, personas, personajes de San Marcos. El tema de los incendios es un tema que bueno, acá hace menos tiempo tuvimos otro, y bueno, así como la pasarela tiene su trascendencia, yo creo, por el tema de como lugar de encuentro, bueno, los incendios lamentablemente también son algo que nos asolaron varias veces, ¿no? Entonces es como que me parece que es importante para la comunidad también eso. Recrearlo a través del arte me parece importante, lo que nos va llegando, lo que nos afecta. Totalmente. Bueno, Gaby, queda hecha la invitación, no sé si querés agregar algo más. Sí, bueno, primero quería agradecerles a ustedes el espacio para la difusión, realmente nos viene bárbaro, y bueno, agradecerte a vos como director de cultura por apoyar. Creo que es muy importante para, no solamente para mí, sino para el cine argentino, que en este momento que está bastante... la palabra, habría que sintetizar una palabra. Como vilipendiado. Sí, podría ser una de las tantas palabras. Es importante todos estos espacios que yo veo que van surgiendo, y bueno, y acá en San Marcos creo que se le está dando muchísima importancia a la difusión del cine argentino, que hoy más que nunca lo necesita. Así que bueno, gracias por doblemente por el espacio, y por el espacio acá y por el espacio en cultura. Bien, yo quería agradecer ahí a las chicas del Cine Club Nómade que con mucho trabajo y constancia están manteniendo el Cine Club y presentando proyecciones a cada rato. Y tenemos una buena grilla con el Cine Club. Quiero nombrar que el 22 de marzo vamos a dar aquí, como en muchos otros lugares del país, el documental de Nora Cortiñas, Norita, que lo vamos a presentar el día de su cumpleaños, el 22 de marzo. El 22 de marzo, entre las actividades de la Semana de la Memoria, se va a proyectar Norita. Así que esa es una de las actividades que tenemos en marzo. Hay más, pero ahora no me las acuerdo. Bueno, Gaby, te agradezco mucho por tu visita. Entonces queda hecha la invitación. Viernes 28, 21:30, proyección de las películas El Sentido del Fuego y La Pasarela, de Gabriel Piñeiro, aquí presente, películas filmadas en San Marcos Sierras. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo porque ya está la gente de Son Incorregibles, que viene ahora en vivo en el aire de La Garabato, ahora digo miércoles a las 11, Así que muchísimas gracias, Vero Barro, en la operación. Aquí quien les habla, Ale Raymond, les saluda y nos escuchamos en alguna de las repeticiones. Si quedó algún audio, Vero, y nos da el tiempo, mándalo por favor, y si no, será hasta el miércoles que viene. Buen día, ¿cómo están? Por aquí Eugenia Cora, de la Narradora Impura Teatro para Cuentos. Para contarles a ustedes, audiencia, Ale, que hemos podido el lunes pasado, 17 de febrero, cuando hicimos nuestra función homenaje de la Narradora Impura a las putas de San Julián, hemos podido juntar 122 mil pesos que ya fueron transferidos a la Fundación El Caburé. Fundación que junto con Diego Alonso se han puesto al hombro esta campaña de poder continuar produciendo, generando y juntando fondos para, en este caso, comprar chapas, caños y cables. Era la etapa para poder reconstruir y aportar a los y las damnificadas en el Bolsón por los incendios, exactamente también en la parte de Maullín Ahogado. Así que gracias por haberse acercado, gracias Radio por difundir a todos los medios de nuestro pueblo, gracias Ale por el apoyo a nuestra Casa de Cultura, queríamos comunicárselos, así como les comunicamos la invitación. Este fue el resultado de una función muy conmovedora, con caras vecinas del pueblo que han vuelto a ver a la narradora y muchas personas que no la habían visto. Así que muchísimas gracias. Tengo dos buenas noticias además para compartirles. Una es que el primero, ahora estamos viajando, el primero de marzo, la Narradora Impura Teatro para Cuentos desde San Marcos Sierras va a estar presentándose en el Teatro de la Universidad de La Plata en el ciclo El Teatro Argentino Celebra a su Público. También queríamos contárselos a nuestra comunidad y contarles también que la Narradora Impura, con su obra Una teta que no para la Casa de los Cuentos, ha sido seleccionada en la Fiesta Provincial de Córdoba, dentro de 88 obras, como una de las 23 obras seleccionadas de nuestra provincia. Nos gusta poder dar estas noticias y compartirlas con nuestro pueblo, que es en donde gestamos y creamos esto que tanto amamos. Gracias Ale, gracias a todos, un abrazo enorme. Agenda San Marcos, toda la información de actividades culturales y recreativas del noroeste cordobés gratis en tu celular.